Hola, queridos amigos y oyentes de La Posta. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Quien Quiera Oír Que Oiga, un programa en el que hacemos un recorrido por la historia de nuestro país, de nuestra ciudad y del mundo, pero siempre con un anclaje en nuestro presente y con una reflexión acerca del futuro. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre un tema que es bastante complicado para tratar en un programa de radio, pero que lo vamos a intentar. Vamos a intentar entonces hablar de la organización obrera a lo largo de la historia, principalmente en nuestro país. Un tema que nos va a llevar seguramente más de un programa. Un tema en el cual podemos desarrollar y reflexionar acerca de cuestiones que tienen mucho que ver con nuestro presente. Mi nombre es Fabián Ortiz y en la producción del programa y la edición me acompaña Luis Farías, y juntos vamos a entonces a tratar de llevar adelante este tema a lo largo de este programa. Para comenzar a charlar sobre lo que es la organización obrera o la organización de los trabajadores a lo largo de la historia en el mundo, seguramente tenemos que remontarnos a lo que fue la llamada Revolución Industrial, que allá por entre 1750, 1790, 80, se empezó a desarrollar en los países más industrializados, principalmente en Inglaterra. Esto lleva a que las grandes fábricas comiencen a desarrollarse rápidamente, ¿no? Tendríamos que hacer un programa completo o varios programas quizás para poder desarrollar realmente lo que fue el impacto de la Revolución Industrial. Ese sería otro tema para tratar en nuestro programa, pero lo que sí nos interesa remarcar y lo que sí nos interesa establecer es que esa revolución industrial es la que produce el gran estallido del capital internacional, ¿no? La gran producción en gran escala, y lo que hace que la forma de producción en el mundo comience a cambiar. Por esto es que los obreros, que en aquel momento comienzan a integrar la fila de los trabajadores, ¿no? En las distintas fábricas, principalmente en Inglaterra, con la producción de la industria textil, es que se van a empezar a organizar. Y ahí podemos comenzar a hablar de lo que podríamos llamar la organización o movimiento obrero en el mundo. En ese primer momento, la organización de los obreros va a consistir principalmente en hacer frente a las malísimas condiciones en las que vivían y en las que trabajaban. Principalmente la extensa jornada laboral que se extendía desde comienzo del día hasta 16 o a veces más horas por día, en la que trabajaban menores de edad, en la que trabajaban mujeres embarazadas, ancianos. Digo, entonces, esto es lo primero que va a ocurrir en señal de protesta y tratar de mejorar esas condiciones laborales en aquel país, Inglaterra, en donde estaba comenzando a desarrollarse esta forma de producción, que era la gran fábrica, que había dejado de lado la forma de producción artesanal que se venía trabajando hasta ese momento. Entonces, en ese primer momento de organización es donde van a empezar a surgir los primeros reclamos, ¿no? Y bueno, los primeros reclamos tienen que ver con esto, con la reducción de la jornada de trabajo, con un pequeño aumento en los salarios, que eran muy bajos, que se pagaban en aquel momento, en dejar de utilizar la fuerza de trabajo de los menores de edad. Entonces, estas son las cuestiones que van a hacer que en ese primer momento de la Revolución Industrial en Inglaterra comience a desarrollarse esta primera forma de organización del movimiento obrero. Las primeras formas del movimiento obrero en Inglaterra van a llamarse o conocerse como societarismo, porque se basaban en la formación de sociedades obreras que principalmente tenían dos tipos. Por un lado, las sociedades de ayuda mutua y por otro lado, las sociedades que se llamaban sociedades de resistencia, ¿no? Porque lo que intentaban era resistir principalmente al capitalismo, que era lo que ellos veían como el sistema de opresión que se estaba desarrollando y estaba poniendo en jaque a los obreros. Recién en el año 1864 se va a fundar en Londres la Asociación Internacional del Trabajo, también conocida como la Primera Internacional. Esta organización es la primera gran organización que va a tratar de reunir y agrupar a los trabajadores de todos los países en los cuales estaban organizando. Principalmente los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses, italianos. Ellos van a empezar en esta primera internacional o asociación internacional de los trabajadores a agruparse, reunirse y con la finalidad, por supuesto, de la organización política de lo que ya comienza a llamarse el proletariado, bueno, en Europa y en el resto del mundo también. Funcionaría como un foro para examinar las problemáticas comunes que tenían los trabajadores en todo el mundo y las líneas de acción que iban a seguir. En esta primera internacional van a colaborar activamente Marx y también Engels, que van a ser los que le van a dar su sustento teórico e ideológico. La primera internacional, luego de funcionar desde 1864 en Londres, se va a trasladar a Nueva York y se va a terminar disolviendo finalmente en el año 1876. Luego de la primera internacional van a seguir otros intentos y formas de organización obrera, como la segunda, la tercera y la cuarta internacional. Obviamente la reacción de los gobiernos, y principalmente en este caso del gobierno inglés, fue nada más ni nada menos que la prohibición de cualquier tipo de organización obrera y, por otro lado, la represión de esos tipos de organización, ya que veían que los trabajadores, si se comenzaban a organizar, podían hacer frente realmente a las aspiraciones del capitalismo, de los capitalistas y también del gobierno que estaba llevando adelante este sistema, que veía como un sistema que realmente era beneficioso para la acumulación de capital y la transferencia de ese capital hacia también el Estado. Entonces, de esta manera es que los gobiernos van a comenzar con la represión a este tipo de organización obrera que veían como una amenaza a los intereses del capitalismo. Los obreros se van a comenzar a organizar a la vez y van a comenzar a formarse los llamados sindicatos, que lo que hacían era principalmente reunir a todos los trabajadores que tenían un mismo oficio, y de esta manera van a tratar de reivindicar sus derechos mediante huelgas y otro tipo de acciones, pero principalmente al principio de huelgas, ¿no? Y bueno, de esta manera es como comienza esta organización, que va a empezar a estar enfrentada directamente con los intereses del capitalismo. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que al principio de la organización obrera, principalmente en Inglaterra, no se buscaba una cuestión de reivindicación política. No había un ideal político en las reivindicaciones o en las cuestiones que reclamaban los obreros, la clase trabajadora, sino que lo que principalmente hacían eran cuestiones económicas o del momento, coyunturales, digamos, ¿no? De establecer mejores condiciones en el trabajo y también mejor remuneración económica en ese trabajo, pero sin una carga profundamente ideológica o política en ese primer momento. Recién entre los años 1838 y 1848 comienza en Inglaterra un movimiento que es denominado el cartismo, ¿no? Que es la idea de poner un poco más de presión, y donde podemos empezar a ver que la cuestión del movimiento obrero comienza a politizarse. También el cartismo es un tema en el cual podríamos extendernos un poco más. Pero bueno, por cuestiones de tiempo solo vamos a mencionar que el cartismo es un movimiento que trata de organizar a los obreros en cuanto a pedidos concretos, ¿no? Por ejemplo, para el tema del sufragio universal masculino, tratar de enviar estas solicitudes a los gobiernos para presionar de esta manera para que estas cuestiones se empiecen a tener en cuenta. Va a organizar huelgas, pero bueno, la represión que se empieza a organizar también del lado del Estado es bastante brutal, así que el cartismo va a de alguna manera fracasar y principalmente también por la derrota, ¿no?, de revoluciones como por ejemplo en Europa en 1848. El fundamento ideológico, teórico, del movimiento obrero va a llegar entre 1850 y 1880, obviamente de la mano de dos pensadores como son Marx y Engels, que bueno, van a dar este sustento teórico que era tan necesario para que el movimiento obrero y la organización comience a tener una cuestión más política, más organizada si se quiere. Y bueno, esto va a ser lo que le va a dar este movimiento obrero. Recordemos que en el año 1848 Marx va a publicar el Manifiesto Comunista, un texto que va a tener un fuerte impacto en la organización obrera y en cómo se va a dar esa organización y de qué manera y cuáles van a ser sus sustentos teóricos, políticos e ideológicos a lo largo de la historia. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Esto tiene que ver con la conmemoración de la tragedia o el asesinato, en realidad, de los trabajadores anarquistas en el año 1886 en Chicago, que estaban reclamando por las 8 horas de trabajo, entre otras cuestiones. Por este motivo es que el 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo. Pero algo me pego mal. Escuchemos lo que dice Eduardo Valle respecto de este tema. El 1 de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idiomas, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este 1 de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana. No ya por una dictadura o algún militar, no. Por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después... Justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos dos mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte, la justicia, en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca, sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del 1 de mayo va a traspasar todas las fronteras.

vas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte raro y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, ¿cómo engañas? Sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. En los años 1860-1880, Argentina recibe una gran cantidad de migración europea, a la vez que en estos años se va a terminar de consolidar el modelo de producción argentino, que ya venía estableciéndose, que es el modelo basado principalmente en la exportación de carnes y cereales. ¿No? Esto sumado a la gran inmigración europea que se estaba dando, va a comenzar a delinear lo que va a ser luego el movimiento obrero, ya que estos europeos que venían a la Argentina por distintos motivos, muchos de ellos buscando nuevas experiencias de vida, muchos de ellos escapando de grandes situaciones que se estaban produciendo en Europa, van a dar comienzo a este movimiento obrero, porque ellos traen ya incorporado en su conocimiento lo que es la organización obrera y la lucha por los derechos, si podemos llamarle, de los trabajadores. Entonces, de esta manera es que estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la consolidación de este modelo de exportación de carnes y de granos y de cereales al exterior, y la inmigración extranjera, que va a llegar principalmente desde Europa, van a dar este caldo de cultivo para que se produzca la organización obrera de aquí en adelante en Argentina. La mayoría de los trabajadores que se agrupaban en las organizaciones obreras, los sindicatos, siempre eran europeos. Recordemos que la mitad de la población de la Argentina en aquel momento era inmigrante. Habían traído esas ideas desde Europa, principalmente el anarquismo y el socialismo. Entre 1880 y el 900 se van a formar en el país más de 50 sindicatos que se forman principalmente por oficio. Es decir, todos los que hacían lo mismo se van a empezar a agrupar en estos sindicatos, y lo que van a empezar a hacer es huelgas y acciones de protesta para manifestar su descontento hacia las distintas formas de opresión que ellos veían en el sistema capitalista. Durante las primeras décadas del siglo XX hubo varios intentos de organizar un movimiento obrero argentino en una central sindical que represente a todos los gremios de manera común, para fortalecer así, bueno, la capacidad de presión ante el Estado y los sectores patronales. Sin embargo, bueno, esto por cuestiones de diferencia ideológica, principalmente entre los sindicalistas, socialistas y los anarquistas, van a impedir la concreción de aspiraciones de esta característica. Pero se empiezan a conformar centrales que van a reunir a algunos gremios, y que ocasionalmente o de vez en cuando van a colaborar entre sí para organizar movilizaciones, medidas de fuerza o reclamos comunes. En 1910 y 1920 se van a empezar a conformar los primeros sindicatos por rama, que a diferencia de los sindicatos por oficio, que por ejemplo unificaba a los pintores, albañiles o plomeros, van a empezar a representar a los trabajadores que tienen que ver con una misma rama de la industria. Por ejemplo, el sindicato de la construcción, el sindicato de los ferrocarriles o de la carne. Es decir, se van a empezar a unificar y de esta manera la industria va a empezar a tener un sindicato, digamos, los trabajadores que trabajaban en una misma industria van a empezar a tener un sindicato que los agrupa en su conjunto y hace más fácil entonces la organización ante el reclamo por el avasallamiento, por ejemplo, de un derecho que antes, cuando se tenían que unificar, cuando se tenían que movilizar, por un lado, los pintores, los albañiles o los distintos ramas, ¿no?, de los distintos oficios, ¿no? Así que de esta manera es como se comienza a dar una cuestión un poco más organizada. Uno de los primeros sindicatos uno de los primeros sindicatos que comienzan a organizarse de esta manera es la Federación Obrera Marítima, que en 1910 surge, y también después la Federación Obrera Ferroviaria, que luego se va a llamar la Unión Ferroviaria, ¿no?, que va a agrupar a distintos oficios dentro de una misma rama de la industria. Esto es sin duda una evolución y un avance para la organización obrera, pero de todas maneras el Estado y los sectores patronales van a considerar como ilegítimas las reivindicaciones que van a realizar los obreros. Así que esto también es una dificultad que los obreros tienen. Y bueno, por esto que durante esta época van a ser muy, muy comunes las medidas de represión por parte del Estado, y bueno, siempre defendiendo los intereses de los sectores capitalistas o de los sectores de producción, ya que ellos van a ver en ese lugar el sector que le da entrada de divisas al país. En el año 1916, con la llegada de Yrigoyen al poder, con el radicalismo, esta situación pareciera cambiar parcialmente. A partir de ese momento, el Estado va a tratar de mediar entre las organizaciones obreras y el sector patronal. Pero cuando el nivel de los reclamos empieza a afectar demasiado los intereses de los empresarios, reaparece la represión policial. Tenemos dos hechos fundamentales en la historia argentina para demostrar este accionar, ¿no?, que se desarrollan durante el gobierno de Yrigoyen, que van a ser, por un lado, la Semana Trágica, que se va a dar con una brutal represión que se da en los talleres metalúrgicos de Bacena en enero de 1919, y por otro lado, en la provincia de Santa Cruz, entre los años 21 y 22, se va a hacer una fuerte represión a sectores trabajadores en este momento de la lana, principalmente en la Patagonia, que se va a conocer también como la Patagonia Trágica, ¿no? Y que esto va a causar varios centenares de obreros directamente fusilados por el ejército en este caso.

1881, la Sociedad Obrera de Albañiles o la Unión Obrera de Sastres, la Fraternidad en el año 1887, que agrupaba a los conductores y foguistas ferroviarios. Así que bueno, de esta manera empiezan a formarse estas organizaciones, generalmente en torno de los conflictos que se empiezan a producir entre los trabajadores y los empresarios o el Estado en algunas ocasiones, y ante la necesidad que los trabajadores tenían de hacer notar y de reclamar estos conflictos, ponerlos a la luz para ver de qué manera se podían ir solucionando. En el año 1929 se produce la crisis internacional más grave de la historia. Y esto también va a tener consecuencias en nuestro modelo de exportación de carnes y granos al exterior. Tradicionalmente, Argentina era esto lo que venía desarrollando hasta ese momento. Lo que va a comenzar acá va a ser lo que se va a llamar el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Que, por el cual las industrias nacionales comienzan a desarrollarse para poder producir lo que ya no va a ingresar al país desde otros lugares, que van a estar en una gran crisis y no lo van a poder exportar más hacia estos lugares. El sector del movimiento obrero va a verse afectado. En este momento surgen gran cantidad de fábricas chicas que van a producir los artículos que van a reemplazarse por los que van a reemplazar a los importados, pero por otro lado también va a existir un proceso de fortalecimiento de las empresas estatales con una influencia militar. YPF, fabricaciones militares, Altos Hornos Zapla, todo esto también va a empezar a fortalecerse, y también dentro de las pequeñas industrias va a tener una fuerte influencia el sector textil y el sector metalmecánico. Esto le da a los obreros lugares en donde empezar también otro tipo de organización que hasta el momento no se estaba desarrollando. En septiembre de 1930, unas semanas después de que el golpe militar derrocara al presidente Hipólito Yrigoyen, se va a conformar la Confederación General del Trabajo, y un tiempo después varias organizaciones que habían estado inicialmente en esta primera CGT se van a separar de ella y se van a unir a una nueva organización sindical, que es la Unión Sindical Argentina. A pesar de estos avances, ¿no?, de que se van a empezar a unificar, distintos gremios para conformar estas grandes centrales de trabajadores. En estos primeros años, en estas primeras décadas, digamos, del siglo XX, los obreros y las centrales van a tener que enfrentar presiones y represiones por parte del Estado y de las fuerzas policiales. Y que en este momento no estaba muy desarrollado todavía el diálogo entre el Estado, las entidades patronales o los patronales y las entidades obreras. Así que la única forma de relación y la única relación que existía era por parte de las centrales la huelga y por parte del Estado la represión, que obviamente beneficiaba a los sectores capitalistas y patronales. Thank you. estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, de Quien Quiera Oír Que Oiga. En este programa que hemos estado charlando del desarrollo del movimiento obrero en el mundo, nos queda pendiente para el próximo programa hablar del movimiento obrero en la época del peronismo. Algunos autores, algunos que han desarrollado puntualmente este tema, hablan de una relación que comienza conflictiva. Algunos otros hablan del desarrollo de este movimiento con mucha fuerza en la época del peronismo. Vamos a tratar en el próximo programa de Quien Quiera Oír Que Oiga de charlar de este tema con algunos invitados y con gente que va a venir a exponer sus ideas acerca de cómo fue el desarrollo del sindicalismo argentino y del movimiento obrero argentino a lo largo de la época del peronismo y un poquito más, para seguir charlando de esto que es Quien Quiera Oír Que Oiga. Muchas gracias por haber estado del otro lado de la radio. Muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos para escucharnos en la próxima edición de este programa. Y no se olvide que la historia se nutre del pasado, pero es presente.